Bienvenido al episodio número 1 del podcast ARM para todos, donde hablaré principalmente sobre alternativas a la Raspberry sin excluir a esta última. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaré sobre NAS muy económicos. Este es el primer episodio de una serie de dos sobre que hablaré sobre NAS económico en plataforma ARM. En este episodio lo que haré es hablar de las soluciones pues, más baratas que he encontrado para montar tu propio NAS. Debido al bajo coste, estas soluciones pues, tienen unas características comunes. La primera es que solo tienen capacidad para un disco duro. La segunda es que utilizan un conversor USB SATA. Eso hay que tener en cuenta que estos conversores hacen que sea la velocidad inferior a tener un SATA nativo. Pero también es verdad que eso influye en el precio y por eso son unas soluciones más baratas. La tercera es que las tres soluciones requieren una tarjeta SD para funcionar. La lista que he creado de las soluciones o alternativas que he encontrado está compuesta por tres soluciones para montar un NAS y un bonus, podemos llamar, que es otra alternativa que es la más fácil y la más barata, aunque realmente no es un NAS propiamente dicho. Así que empecemos con la primera opción que encontré, que es para la marca NanoPi. En este caso es una caja que llaman NAS Dock y está compuesta tanto de una caja para la capacidad de un disco duro como para una placa donde insertamos una NanoPi. En este caso es compatible para los modelos Neo y Neo 2 y con eso metería el disco duro y te daría esa placa de expansión, te daría por el conversor que he comentado antes de que tienen todas las soluciones de USB SATA, te daría un conector SATA. Ese conector SATA sería para un disco duro de tamaño 2.5 y también para un SSD. En las dos placas que soporta, tanto Neo Neo 2, son unas placas de NanoPi bastante pequeñas, muy simples. Yo recomiendo utilizar la Neo 2 porque es más potente y de hecho tiene un modelo de 1 giga y la interfaz que tiene de red de Ethernet es gigabit. En cambio la de Neos es un poco menos potente, tiene una interfaz FAT Ethernet de 100 megas. He comprobado cuánto podría salir aproximadamente y en la tienda AliExpress vender unos kits completos que incluyen la caja, incluyen la placa, diferentes componentes del kit para montar, lo que no incluye el, creo recordar que no incluye la placa Neo, sí la incluye, y para un kit con la placa Neo 2 valía aproximadamente, creo recordar, 75-80 euros con los gastos de envío. Si te interesa esta solución, no quieres complicarte la vida, pues un kit de esto en AliExpress hay mucho, y si no puedes también comprar algo más barato que viene el kit con la Neo, que saldría creo que por unos 60 euros, aunque yo recomiendo encarecidamente que lo compres para una Neo 2, y es que comprar el kit y lo tienes ya todo montado, solo tendrías que montarlo. Pero si quieres rebajar un poco el precio, yo recomiendo que compres los componentes de forma separada. Por un lado, compre la placa NanoPi Neo 2, que es la que yo recomiendo, en la página web oficial de NanoPi, que puedes comprarla. Los diferentes modelos de esta empresa, NanoPi, y por otro lado la caja comprarlo en una tienda que se llama friendyarm.com, que ahí hay mucha variedad de placas en NanoPi y venden la caja, la verdad que bastante barata, a unos creo que son 10 euros y de hecho como opción puede incluir ya la fuente de alimentación y que creo que todo saldría por unos 15 o 16 euros más los gastos de envío. Yo calculé aproximadamente que si lo compras de esta forma, te saldría aproximadamente por unos 60 o 65 euros la caja, que la caja viene ya con la placa. Y por otro lado, la placa Neo 2 te saldría por unos 60. También he visto por AliExpress que venden un formato de caja que no es, digamos, la que me estoy refiriendo, que es una caja de aluminio, que es una caja transparente, que ahí sale más barato también si lo compras por AliExpress, pero yo ya recomiendo que os compréis la caja, el NAS Dock, que es una caja de aluminio. Así que una opción sencilla, muy simple, tampoco pide mucho rendimiento, pero relativamente barata para tener un disco duro en red. El siguiente opción, el siguiente alternativa de la lista sería para Raspberry, en este caso para los modelos Raspberry 3, B, 2B y B+, que sería una placa de expansión que se llama X820 y una caja, que es una caja metálica, que incluye también un ventilador y un botón de encendido y apagado. Esta solución la conocí del compañero Samuel del podcast Yo Virtualizador y que la enseñó en un directo de YouTube que participé de Mosquetero Web, donde ahí enseñó la caja y que la placa todo lo tenía él montado. En este caso el formato que soporta son tanto formato MSATA, que sería un formato bastante más pequeño, como unas plaquitas parecida al SSD, pero bastante más pequeño, y también soporta discos duros de 2,5. Utiliza un conversor, en este caso también de USB 3.1 a SATA, aunque eso tengo mis dudas porque después la página web, en el producto que esté tanto la caja como la placa de expansión la venden en Amazon, pondré un par de enlaces para que lo veáis. No especifica, bueno, sí, 3.1, porque es la placa, digamos, que la han actualizado. 3.1 a SATA. Con lo cual, lo bueno de esta solución es que la Raspberry 3 la tiene mucha gente, porque digamos que la placa ARM de este tipo de hardware pequeño, más vendida con muchísima diferencia, y solo tendría que comprar tanto la caja como la placa de expansión. Creo recordar que Samuel comentó que todo el kit, o sea, la placa, la Raspberry 3, la placa de expansión y la caja, aproximadamente salía por unos 80 euros. Y la tercera opción de esta lista es la más barata, la más simple. Y la particularidad es que no he encontrado cajas para esta opción. Existen cajas, pero solo para la placa, pero en este caso es una placa Orem P0, que para que hagáis una idea es parecida a la Raspberry Zero. Son de la compañía Orem P, que tiene bastantes placas o bastantes modelos a la venta. Es una placa muy sencilla, pequeña, muy pequeña, y que se le acopla una placa de expansión que proporciona una interfaz MSATA y también para un disco duro SATA. Es compatible, como he dicho antes, con la Orem P0 y no he encontrado caja para ello. Son estas soluciones la más simple, la más barata con diferencia, porque la placa Orem P0, como la placa de expansión, vale muy poco. Yo la he encontrado en Amazon, y en Amazon aproximadamente la Orem P0 vale unos 20 euros, creo recordar, y la placa de expansión salía por unos 16 euros. La placa de expansión sí se vende en AliExpress, un poquito más barata, creo recordar, creo que valía 12 euros, un poco barata. Y la Orem P0 no la encontré en AliExpress. Aproximadamente, bueno, no la encontré, no, sí la encontré. La Orem P0 sí la encontré. Aproximadamente la de 512 vale unos 10 euros. Creo que hay un modelo de Orem P0 de 1 giga, no me acuerdo. No, esta placa no es algo que conozca muy bien. Aproximadamente calculé los precios y eran unos 50 euros. Claro, no viene con caja, con lo cual, con la caja, digamos que puedas meter tanto la placa de expansión como la placa Orem P0. No lo he encontrado, no sé si habrá algún tipo de solución para ella. Esta es la solución más simple. Y por último, el bonus, digamos, pues básicamente utilizar por el conector USB 3.0 o 3.1. De las placas que tengamos, ya por ejemplo yo la ROG 64 que tengo tiene una USB 3.0, creo que la Raspberry 3 también tiene una USB 3.0, y conectar una caja externa de disco duro, pero con la particularidad que tiene que soportar el protocolo UASP. Es un protocolo que está incluido dentro de las especificaciones de USB 3.0 y 3.1, y lo que proporciona un aumento de velocidad con respecto a una caja, digamos, que no soporte ese protocolo. Yo he mirado los diferentes sitios y el aumento de velocidad aproximadamente puede ser un 20, unos 30, un 30%, unos 100, 150 megas creo que era en lectura, perdón, en escritura, y en lectura creo que era un poquito más, 150 por ahí. Tampoco es un enorme aumento de velocidad, pero sí es verdad que se nota, que se debería notar. Evidentemente no llegaremos a un conector nativo de SATA, pero ya que si tenemos un típico disco duro este externo que lo queremos volver a utilizar, pues por ejemplo, si compramos una caja que soporte eso, pues nos puede apañar y de hecho nos podemos montar un disco duro en red. Yo tengo una caja de que la compré en Amazon, pondré el enlace, de la marca Ugreen, creo que era, y me costó unos 12 o 13 euros. En las notas del programa pondré diferentes enlaces de compra de Amazon por si os interesa, y son enlaces referidos del programa afiliado que participo de Amazon, con lo cual si os interesa alguna de estas soluciones, pues me gustaría, si podéis, pues podéis hacer la compra a través de esos enlaces y así me apoyáis económicamente en este podcast, en otros proyectos como en otros canales, otros podcasts que tengo, y a vosotros no subiría el precio, así que lo agradecería si lo utilizáis, pues lo agradecería. Con estas tres soluciones y esta cuarta, digamos, que es una caja de disco duro externa, pues estas son soluciones, como he dicho antes, muy sencillas, no tienen un gran rendimiento, pero te permite tener de una forma simple y barata, te permite tener un disco duro en red. Así que espero que haya sido útil o interesante el contenido del primer audio. Ya el siguiente audio ya serán, como he dicho, más soluciones un poco más sofisticadas, con más potencia y cajas con más opciones. Antes de finalizar, este audio estará subido a un canal de Telegram que he creado específicamente para el podcast, que se llama ARM para Todos. También estará en la plataforma Anchor FM. Y también en iVoox, con el mismo nombre. Lo buscáis por el mismo nombre, ARM para Todos. Así que me despido de vosotros. Un saludo y hasta el próximo audio.